desde Santa Fe. ¿Jurabas tú? Vamos. Hey, hey, hey, hey. Cumbia, mami. Que de mí nada tenías, tenías amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Que me amabas, era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo, ¿dónde estás? Ese amor que me curaba tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me curaba tú. Curaba tú. Bravo, Fernando. Mucho Parisi. Jorge Serrano.